Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes y toda la audiencia. ¿Cómo andan? Buenas Muy tardes. Bien. Pero estamos, pero mira, ya nos preparamos el mate porque sí. Queremos que nos cuentes todo y empezar a ir anotando. Está bien. Porque hay muchas bien, actividades, Nico. Sí. La verdad que, por suerte, hemos logrado armar una agenda de actividades bastante, bastante completita para nuestros vecinos y nuestras vecinas. Así que estamos muy contentos. Desde el municipio tenemos un montón de actividades que vamos a estar llevando a cabo en este mes, que hace 15 días en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, el concejal Mariano Rodríguez Vega llevó adelante la declaración de septiembre como el mes de la juventud. Sí. Bien, esto deriva en una serie de fechas importantísimas para las juventudes que hay dentro de septiembre, principalmente los 16 de septiembre, que son el Día Nacional de los Derechos de Estudiantes Secundarios y el Día Nacional de la Juventud. Y también tenemos el 21 de septiembre, que bueno, todos sabemos es el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, ¿no? Tal cual. Debido a eso se declaró en el Consejo Deliberante Local septiembre como el mes de la juventud, y en el marco de esa declaración nosotros desde la dirección realizamos una serie de actividades que, bueno, tenemos de todo. Les cuento un poquito. Nosotros, dale. La idea era separarlas en las cuatro semanas del mes temáticamente en distintas actividades. Como ustedes decían recién, nos cortó un poquito porque tenemos están las PASO. Claro, tenemos, sí. Elecciones legislativas este año, en este mes. Así que una semana no vamos a poder estar realizando actividades por la clara por el claro motivo de que hay elecciones y está la veda electoral, que no se pueden realizar actividades, ¿no? Totalmente, sí. Una buena noticia les voy a contar, es que la buena noticia es que todas las actividades que vamos a realizar son presenciales. ¡Qué bueno! Sí. Sí, ya estamos empezando a poder realizar actividades presenciales. ¡Qué bueno! Nico, ¿y cuándo arrancan? Bueno, arrancamos este fin de semana. Este fin de semana arrancamos con la temática de participación ciudadana. Así que vamos a estar brindando en el Prado Español unas series de talleres y charlas que tienen arrancamos a las 14 horas del día sábado con un taller y una charla sobre educación sexual integral, sobre ESI, que van a estar brindando la gente del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa. Quiero agradecer a la gente del Ministerio de Salud de la provincia y también a la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia, que va a colaborar también en estas actividades, y también al Ministerio de Educación de la provincia. La verdad que pudimos llevar a cabo trabajos coordinados con distintas áreas del gobierno municipal, así que estamos muy felices también por eso, porque no se venían dando en otras cuestiones eso. Te sigo. A las 14 horas vamos a estar con una charla sobre educación sexual integral el día sábado. 14:30 en el mismo lugar, un taller sobre relaciones sin violencia, que va a estar dando gente. La charla la va a dar gente del equipo de Gabriela Bonavita. Interesantísima también va a estar esa. Y algo que para mí es muy importante es la tercera, que es de seguridad ciudadana, y se abordan temas sobre trata de personas, grooming y sexting. Mira. Que son delitos que son contemporáneos, ¿no? Sí. Son delitos que se empezaron a realizar virtualmente en esta época, por eso digo que son contemporáneos. Me parece que es muy interesante que estén presentes y que nos informemos sobre cómo prevenir estos delitos, ¿no? Sí. Y 15:30 horas vamos a hacer una jornada de limpieza en la Laguna Don Tomás con todos los presentes. Que también está bueno eso, que nada, por la cuestión ambiental, para hacer foco en la limpieza y en los cuidados, ¿no?, que tenemos que tener. Qué bueno. Siempre me encanta, porque siempre en todas las actividades que brinda la municipalidad en general, siempre está muy presente la cuestión ambiental. Sí, la verdad que es uno de los ejes que el primer intendente, que Luciano, en la apertura de sesiones de este año, en marzo, marcó como uno de los ejes en la agenda de gestión. así que nosotros no podemos no acatar eso, así que en cada una de las actividades tenemos como uno de los principales ejes la cuestión ambiental. Vos sabés, Nicolás, que me dijeron por acá, me tiraron un pajarito de que Gabriela Torres, acá nuestra compañera, iba a estar en esa actividad. Sí, sí, ayer lo mencionábamos y me pareció bueno destacar esto, ¿no? De incentivar a los pibes y a las pibas el cuidado de nuestros lugares en común, más de espacios como la Laguna Don Tomás claro. y demás, ¿no? Sí, más teniendo en cuenta lo que es la Laguna Don Tomás para los jóvenes, ¿no? Ni hablar. Claro, bueno, y esto y esta jornada va a ser en víspera de lo que va a ser el, los festejos del Día de la Primavera. También. También tenemos actividades el 21 programadas en la Laguna Don Tomás, pero más sobre las fechas si quería vamos a brindar un poco más de detalles. De una, sí. Después, bueno, tenemos la tercera semana, la temática es cultural, se van a estar brindando... vamos a hacer muchísimas presentaciones de artistas locales, no solo músicos, va a haber teatro, bueno, va a haber de toda una variedad muy linda, que después de las PASO las vamos a estar comunicando para que no se pierdan el tiempo, si querés hablamos después de las PASO, hacemos un análisis si querés de las elecciones y les comento la agenda de ese fin de semana para que no quede tan largo, ¿no? Sí, tal cual. Está bien. No, pero está bueno ir anunciando esto porque primero ir convocándolos, me imagino que va a ser con inscripción previa, ¿no? Para trazabilidad y demás, ¿o no? Todo es con previa inscripción. Estas charlas que yo le acabo de mencionar, que comienzan, que son este sábado y comienzan a las 14 horas, se tienen que inscribir previamente en las páginas, en las redes de la Dirección de Juventud o acercándose a la Dirección de Juventud. Perfecto. Bien. Nosotros las actividades, yo comento porque es algo que hablamos con Luciano y con Heriberto Mediza, que es el secretario. Nosotros todas las actividades sin protocolo, ¿por qué? Porque en esta apertura dinámica que tenemos al ir variando continuamente, hoy creo que salió la resolución hasta 100 personas hasta el 22 hasta 100 personas al aire libre y veníamos de 20, entonces como que es muy dinámico, entonces llegada el momento de la actividad vamos a ver qué actividades están permitidas y cuáles son los protocolos que están activos en ese momento y nos acataremos esas normas, obviamente. Seguro, seguro que sí. Nicolás, ¿alguna de estas charlas se suspende por lluvia? Ninguna. Bien. Excelente pregunta, gracias por preguntarlo. No, por favor. No, bueno, pero es importante, ¿viste? Porque, por ejemplo, este fin de semana, también el sábado se iba a presentar acá en el Molino la Orquesta Tango, la Escuela Orquesta Tango Municipal, y bueno, y se pasó al Plan 5000, así que estaba bueno preguntarlo. Sí, te agradezco, como te decía, pero sí, no, nosotros lo vamos a llevar adelante igual a las actividades. Primero porque ya por la cuestión electoral, una semana entera menos, así que no podemos suspender, vamos a hacerlo adentro con todos los cuidados, de última si no llegamos con la cantidad de gente que esté habilitado en un salón cerrado, lo haremos en diferentes horarios, haremos dos horarios distintos, pero no se van a suspender. Bueno, obviamente que habiendo dejado ahí la pista abierta para lo que se va a venir en la segunda semana, el jueves que viene te queremos tener en este segmento, olvídate. El jueves que viene estamos en veda electoral, no voy a hacer ninguna actividad el fin de semana. Ah, tenés razón, ya tenemos, ya es 12. Claro. No, yo estoy perdida con los días, mí falta un montón. Ya quiere que Odera le solucione el segmento, claro. ¿No? ¿Viste? No. No, tenés razón, mirá, yo para mí 12 faltaba un ¿Qué montón. ¿Qué pasa? Está, tenemos vacío el segmento, lo llenamos. No, por favor, al contrario. No, lo escucho siempre. Pero nada, el jueves que viene no, pero la otra semana, por eso te decía, posterior a las elecciones, perfecto, comuniquémonos, así informamos sobre la agenda cultural que se va a venir, que esa sí es una bomba, está muy buena. Perfecto, bueno, perfecto. Listo. Nico, un abrazo grande, muchísimas gracias. Por favor, saludo grande para ustedes. Abrazo.